este tontito que le estoy tocando. A don Elia Muñoz yo sí lo quiero, de ver este tontito que le estoy tocando. Este pueblo nuevo que vive ese amigo es hombre de sentido y no es respetarlo. Este pueblo nuevo que vive ese amigo es hombre de sentido y no es respetarlo. El día que don Elia se muera, yo sé que mi acordeón lo llora. El día que don Elia se muera, yo sé que mi acordeón lo llora. Le llevaré un ramo de flores al cementerio y sonándole mis notas. Le llevaré un ramo de flores al cementerio y sonándole mis notas. Ya pienso ser ganadero con la novia don Elia. Ya pienso ser ganadero con la novia don Elía. Me la vendo ese ganadero, siento de ver la pareja. Me la vendo ese ganadero, compadre, siento de ver la pareja. Me la vendo ese ganadero, siento de ver la pareja. Compadre Tomás Martínez, oiga. Siempre le pido a Dios que a don Elía me lo tenga con salud y a su familia. Siempre le pido a Dios que a don Elía me lo tenga con salud y a su familia. Un hombre honesto como ese merece una larga vida. Un hombre honesto como este merece una larga vida. Ya pienso ser ganadero con la novia don Elía. Ya pienso ser ganadero con la novia don Elía. Me la vendo ese ganadero, pienso de ver la pareja. Me la vendo ese ganadero, compadre, pienso de ver la pareja. Me la vendo ese ganadero, compadre, pienso de ver la pareja.